¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, sabadito alegre, fin de semana, 14 de enero. ¿Cómo va con su cuesta de enero? ¿Cómo va con sus planes, sus metas, su reinicio en este año 2023 que hay que darle duro, hay que darle duro? Por lo pronto, quédense con nosotros aquí en Fórmula de los Negocios. Esta es la emisión número 4505. Sábado 14 de enero, estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés, Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, que le damos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, transmitiendo para todos ustedes. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta tarde. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que se encuentren muy bien y pues con la perspectiva de este fin de semana, que espero que lo estén disfrutando y que pues ya tengan sus planes. Y bueno, hoy vamos a hablar de por qué los jóvenes no están preparados para los trabajos del futuro. Ay, qué reflexión tan fuerte. Híjole, ¿y si de plano no están preparados así tan tajantemente? Pues bueno, son especialistas, analistas del World Economic Forum, y estos temas son tratados en el Foro Económico Mundial, donde pues van empresarios, gobernantes, líderes mundiales, y hacen todos esos anuncios. Y no creo que sean cuentos, Laura. Yo creo que tienen fundamento en lo que nos dicen sobre, y bueno, esto es una pregunta, ¿no? ¿Por qué los jóvenes no están preparados para los trabajos del futuro? Y nos dice, solo el 33%, 33% de los puestos de trabajo en el ámbito de la tecnología en todo el mundo están cubiertos por las manos de obra calificada. Cualificada, necesaria, solo el 33%. Pues por eso es la escasez de competencias digitales preocupa enormemente a los líderes empresariales mundiales. Pues sí, porque la tecnología avanza y si no hay especialistas en la tecnología para las nuevas posiciones que se están creando, pues las empresas van a tener problemas en su transformación digital. La falta de exposición a las herramientas digitales y la ambición digital hacen que muchos jóvenes estén mal preparados para los trabajos del futuro. Fíjate, otra vez, la exposición de las herramientas digitales y la ambición digital, o sea, que las empresas de la transformación digital te quieren capturar. ¿Sí me explicó? O sea, habla de procesos monopólicos y por eso muchos jóvenes están mal preparados para el trabajo del futuro. ¿Cómo ves esta información? Interesante, Robert. Y bueno, pues está, como mencionas, ¿no? El que los puestos de trabajo de la tecnología pues están cubiertos por mano de obra cualificada necesaria, o sea que solo el 33%, eso es un porcentaje muy bajo, o sea que nos quedamos con ese 67%, casi 70% sin cumplir, sin cubrir, ¿no? Entonces, como quien dice, toda empresa en un promedio está cojeando de una pata, ¿no? Porque no tiene el personal calificado para estar pues manejando sus operaciones, ¿sí? Entonces, esto es una situación que nos afecta a la larga, yo creo, ¿sí? Porque pues están saliendo las cosas mermadas, ¿no? No, Están bueno, limitadas. pues por las empresas se ven. Mira, esta es una encuesta realizada mundialmente por Capgemini y LinkedIn. LinkedIn, la red profesional más grande. La mitad de las organizaciones encuestadas afirman que la brecha digital se está ampliando y el 54% dice haber perdido ventaja competitiva debido a la escasez de talento. Bueno, pues tenemos el fenómeno de lo que se llamó la gran renuncia en Estados Unidos, ¿no? Que la gente, una vez que experimentó trabajar desde casa, en el home office, y las empresas los quisieron obligar otra vez a ir a trabajar. Mucha gente dijo, no, yo trabajo con la tecnología y aquí me quedo. Y muchos prefirieron renunciar, ¿no? Entonces, esto, el Foro Económico Mundial estima que el mundo creará, fíjate este dato, que el mundo creará 150 millones de nuevos puestos de trabajo en el ámbito de la tecnología en los próximos 5 años, y que para el 2030, el 2030, el 77% de los puestos de trabajo requerirán competencias digitales. Wow. Yo diría que el 90%, Laura, ya no hay un puesto hoy de trabajo en ninguna empresa, por muy pequeña que sea, que no te exija que tengas conocimientos de herramientas digitales. Oye, en casi todos los puestos de trabajo te piden que manejes Office, ¿no? Que manejes el Word, que manejes el Excel, que manejes las redes sociales, que manejes el Internet. ¿No, no es así? Pues sí, y bueno, aquí habla de que una de las más evidentes fue la necesidad de crear empleos formales que sean residentes y que aprovechen la tecnología, aunque Que sean resistentes, resilientes, o sea, y que aprovechen la tecnología, porque viene el comentario de lo que hizo la pandemia de COVID-19, ¿no? total. Sí, no, pues se me hace un reto muy, muy grande, Robert, pero me extraña mucho que, pues, que ataque, bueno, que puntualicen directamente que los jóvenes no están preparados. No, pues imagínate, si ellos, para mí, desde mi punto de vista, con lo poco que yo sé de la tecnología, no es, no, o sea, me siento levemente preparada junto a un joven que manipula y maneja la tecnología como si fuera cualquier cosa, con una facilidad tremenda, y que vengan a decir ahorita que no están lo suficientemente capacitados, eso habla de que algo está mal pues no sé, en las escuelas o en la manera en que se está desarrollando la tecnología, porque pues tiene que estar a la mano. Y aquí lo dice, aquí dice que no hay, hay una falta de exposición de las herramientas digitales. O sea que hay ciertas herramientas digitales que hoy tal vez existen y que los jóvenes no saben ni siquiera que existen y por eso no están preparados. Claro. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? Pues hay que llevar esas tecnologías y herramientas avanzadas que no están a la mano, ponerlas a la mano para que los jóvenes de hoy puedan prepararse y puedan manejarlas. Aquí el reto es que a cada rato la tecnología cambia. Y por ejemplo, lo que pongan hoy a la mano de ellos, mañana ya van a ver otras Claro, que está otra vez cambiando. no van a estar a la mano La y otra tecnología va vez no van cambiando. a saber cómo usarlas. Es Entonces yo creo correcto. que aquí es una intercomunicación que le hace falta a estos avances tecnológicos de poner a la al, al, al pues a ponerlos accesibles a las personas que están en ese aprendizaje y que son los futuros trabajadores y que van a estar manejando esto. Entonces, ellos Totalmente. mismos están ahorcando. Pues sí, Pues crean pero nueva tecnología, pero no la comparten o no la exhiben. ¿Y cómo vas a aprender a usarla si no, no la pues exhiben? no, pero sí existe, o sea, todo está en internet, Laura. O sea, el problema de la exposición es de que muchos jóvenes o no tienen acceso a internet, que empezando por ahí, que en las universidades no tienen esa intención de enseñarles a la gente, o sea, ese gap educativo que tenemos en México es tremendísimo. Y bueno, pues de esto y más vamos a seguir platicando, amigos. Es muy interesante el dato. Y sobre todo, jóvenes, mucha atención. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de fin de semana, sabadito alegre. Quédese con nosotros aquí en Fórmula de los Negocios, que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar con ella, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Soft Restaurant, amigos, National Soft está cumpliendo 20 años con el desarrollo de Soft Restaurant. National Soft es la primera empresa desarrolladora de software 100% yucateca que ha trascendido fronteras, y Soft Restaurant es el sistema ideal para administrar y controlar tu negocio gastronómico cuando sea y donde sea. Aumenta tu productividad, mejora la experiencia de tus clientes y gestiona tus operaciones eficientemente. Haz una demostración del sistema, no te va a costar nada. Contacta directamente a Catherine Chivas para una atención personalizada. 9999-415077. Amigos, háganlo ya en este arranque del 2023, en este reinicio después de los años de pandemia. Pues hay que tener las mejores herramientas en su restaurante para poder administrar y controlar tu negocio adecuadamente. Repito, contacta directamente con Catherine Chivas para atención personalizada al 9999 415077 y crece con Soft Restaurant, el que todos usan. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y estamos analizando este artículo de Juan José Rojas. Él es colaborador en el World Economic Forum. ¿Por qué los jóvenes no están preparados para los trabajos del futuro? Y fíjate en estas estadísticas, Laura. Dice, prepararse para los empleos del futuro. La iniciativa Global Opportunity Youth Network analizó todos los datos y elaboró un informe exhaustivo sobre estas vulnerabilidades. Este muestra que de la población juvenil post-pandemia, de casi 11.477.212 millones de jóvenes, o sea, en edad de trabajar en Colombia, de cada 100 jóvenes que terminan la educación secundaria, 48 acceden inmediatamente a la educación superior y de estos solo 24 la cumplen. Fíjate qué estadística, de cada 100, solo el 24% cumplen su preparación de educación superior. En México yo estoy seguro que esas cifras son más bajas. Estas cifras significan que como sociedad estamos perdiendo más de la mitad del potencial de los jóvenes que si hoy tuvieran acceso a las oportunidades requeridas, podrían contribuir al desarrollo social y económico del país. ¿Cómo ves? Tremendas las estadísticas, ¿no? Y sabemos que aquí en nuestro país tenemos un gap tremendo en los sistemas educativos, por lo menos públicos, que son muy, muy deficientes. Claro que sí, Robert. Y híjole, es una reflexión tremenda lo que pones, porque por otro lado, pues no sé, como que pues los comentarios que he escuchado de varios empresarios es que hay muchos jóvenes allá afuera que lo único que les interesa es cuánto van a cobrar y lo que menos les importa es qué tanto tienen que hacer. No estoy diciendo que todos, pero sí la mayoría. Y sí, sí se ha visto, bueno, pues lo he escuchado de empresarios, que luego lo primero que pregunta, ¿y cuánto me vas a pagar? O sea, como que diciendo, dependiendo del esfuerzo que voy a hacer, cobro. Claro, si es una persona que está súper bien preparada, pues estoy de acuerdo y veo bien que quiera cobrar bien. El problema viene cuando no es una persona bien preparada. Correcto. Ahí es donde está el problema, el gallo, el cómo se le llama, pues el agujero negro, por llamarlo de una manera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que muchas veces, como bien también lo dice el artículo, la escuela no es suficiente. Ahí sí necesitan, pues yo no sé si clases particulares, contratar cursos, comprar cursos, diferentes talleres, tomar diferentes, encontrar diferentes opciones de aprendizaje para que realmente se adapte su conocimiento a lo que realmente va a requerir ejercer a la hora de ser contratado en el trabajo, ¿sí? Entonces, y que quiera hacerlo, porque también hay que decirlo, hay empresas que cuando la actitud del chamaco es positiva, realmente es enérgico, quiere aprender, quiere trabajar, tiene esa curiosidad por por esa labor que va a hacer y tiene las ganas de aprender. La empresa muchas veces está dispuesta a pagarle ciertos cursos, ciertas capacitaciones para que salga adelante y se adapte y se moldee de acuerdo a las necesidades de la empresa. Pero el joven tiene que estar dispuesto y tiene que tener esas ganas de ese aprendizaje y de pasar por todo ese proceso, cosa que es otro reto, porque muchas veces el joven no quiere. Sí, pero el joven no quiere porque no ha sido educado, no ha sido Sí. entrenado para esa información. O sea, ese es el gap que tenemos en los sistemas básicos educativos que reprueban las pruebas PISA que vienen a hacer a nivel internacional. En México salimos reprobados. Los maestros que se supone que enseñan en las escuelas primarias, estoy hablando del sector público. Salen reprobados. Esa es la consecuencia de que tengas jóvenes de que Pues pues no no. fueron entrenados, no fueron en la educación básica para prepararse ya en materias tecnológicas y Sí. enfrentarse a la vida, ¿no? Mira, Entonces. yo lo que veo acá es un grito desesperado. Y ese grito desesperado es que los jóvenes tienen que tomar las riendas ellos, de su autoeducación, de plano. Correcto, Porque correcto. hoy en día lo que hay para estudiar, así sea, bueno, mayormente público, ¿sí? Que no es, aquí lo dice, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, que no es lo suficiente para que encuentren trabajo. Entonces, ellos tienen que tomar las riendas de su destino, de su autoeducación. Y bueno, pues aquí la única herramienta que tenemos es, yo creo, el Internet. Y no es solo el Internet. El Internet, obviamente, buscando, te va a llevar a diferentes personalidades que dan cursos, que hacen preparaciones, etcétera, etcétera, que pagando, pues puedes tomar ciertos cursos, talleres y preparaciones para mejorar. Bueno, yo he escuchado o he visto, pues, que muchas empresas dan cursos. Muchas empresas, por ejemplo, bueno, ahí tienes diferentes, bueno, pongo el ejemplo de ferreterías Boschito, por ejemplo, que de repente ahí saca, oye, curso de plomería con los Claro, nuevos, con los nuevos productos que hay. Y así, bueno, yo pongo este ejemplo porque ese es el que escuché, pero yo me imagino que deben haber muchos más allá miles, afuera que lo que millones. quieren es que la gente esté preparada. ¿Por qué? Para que ellos puedan vender esos nuevos productos y se pongan correctamente y pues a fin de cuentas los clientes queden satisfechos porque tal vez Pues sí. compraron un producto caro y tuvieron a alguien que sabe cómo ¿Cómo ponerlo. usarlo? Y exactamente, sí, porque malo sería que te pongan un producto caro y que te lo ponga alguien que de plano no sabe hacerlo. Que también Se sucede. me asemeja igual con los jóvenes, o sea, los jóvenes tienen que encontrar su propio caminito de aprendizaje para entrar a la empresa que aspiran llegar. Pues sí, pero eso hay que enseñarlos, hay que guiarlos. No estamos enseñando a todos los jóvenes lo mismo. Según el informe este, algunos jóvenes no terminan sus estudios de bachillerato o la prepa con Sí. competencias en materias básicas como matemáticas, tampoco aprenden inglés, ni tienen un nivel significativo de comprensión de lectura. Pues por eso los Mira, jóvenes ahí te no va. llegan a eso, pero Yo, si me lo bueno, permites, se nos estamos acabando el cuarto. está bien. Vamos a un corte comercial, ahorita seguimos platicando de esto. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, quédese con nosotros, que tenemos una conversación sensacional para usted, mucha reflexión, sobre todo mucha atención a los jóvenes que están terminando su carrera, que están buscando trabajo o que están empezando a estudiar una carrera y no saben qué escoger para estudiar. Esta información es relevante e importante de lo que está pasando en el mundo actual. Y bueno, antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadassi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, han reconocido a Grupo Sadassi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables. Le han otorgado el Premio Nacional de Vivienda. Grupo Sadassi es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable AC, que es la primera asociación dedicada a brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Métase a su página. Bueno, lo invito ahora a fin de semana, trabaja Grupo Sadassi, visite cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadassi, Paseos de Mérida, allá en el Poniente, acá en el norte, Las Américas y en el oriente, Los Héroes. Visítelos, recórralos, pase a visitar las casas muestra, platique con los asesores certificados y corrobore lo que yo le estoy diciendo. Estoy seguro que pronto usted estará estrenando casa. Métase a su página www.sadassiyucatán.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando este tema. Tema controversial, ¿por qué los jóvenes no están preparados para los trabajos del futuro? Y bueno, ya les dimos algunas estadísticas, aunque pues estas estadísticas son de Colombia, pero este especialista del World Economic Forum pues fue el que nos puso. Y mira, del total de jóvenes, termina diciéndonos Laura, del total de jóvenes con potencial en la ciudad, habla de la ciudad de Bogotá, el 52% son mujeres jóvenes. Sin embargo, si se analiza la participación solo de los jóvenes que no estudian ni trabajan, aquí tenemos un ejemplo que hasta el presidente de nuestro país les da dinerito a los ninis y por eso ya no quieren ni trabajar ni estudiar, pero los mantiene pobres y ya lo declaró el mismo presidente Andrés Manuel para que voten por él. Pero bueno, Así pues de sí, plano. así de plano. Esta cifra aumenta al 58% en el caso de Bogotá, lo que demuestra que existen brechas de género en este problema. Claro, y aquí en México esta brecha debe de ser mayor con estas políticas que impone el gobierno federal. Más grave aún es el hecho de que el 76% de los jóvenes con potencial que se dedican al trabajo de cuidados son mujeres. Es importante entender cuáles son las barreras estructurales que amplían las barreras para poder actuar en este sentido. Estos son los factores estructurales que limitan el acceso a las oportunidades. Y déjeme decirle una cosa, aquí en nuestro país, estos programas sociales donde se supone que a los ninis les otorgan una supuesta beca, los ninis, pues lamentablemente es de la gente pobre. Pues claro que les ayuda ese dinero que les dan, pero los limitan, estructuralmente los limitan a tener mayor acceso a estudios o a seguir progresando. ¿Y por qué? Pues porque la política está expresamente establecida para eso, mantenerlos ahí en la pobreza para que sigan votando por el que les da el dinerito. Esa es una realidad rotunda, trágica aquí en nuestro país con este tema. Laura. Y bueno, el otro es un déficit en las competencias escolares, que dice, no estamos enseñando a todos los jóvenes lo mismo, que es lo que comentábamos en el corte anterior, o sea que los jóvenes pues no tienen esa, tú lo decías, esa motivación. Lo único que quieren es que les pagues tu dinerito y tan tan. Entonces, pues según el informe, algunos jóvenes no terminan sus estudios de bachillerato con competencias en materias básicas. Aquí en México es terrible este problema. Estamos reprobados en matemáticas. Tampoco aprenden inglés. No tienen un nivel significativo de comprensión de lectura. Entonces, pues con estas limitantes, aunque toda la capacitación está en internet, pues si no comprenden lo que leen, Laura, ¿cómo quieres que busquen o que quieran o que los contraten con estos nuevos empleos de la tecnología? Sí, no, es lamentable esta parte, Robert, de, híjole, de no tener la comprensión de la lectura. Es más, ni le escriben, o sea, ni escriben a veces bien. De repente yo veo propuestas de, pues no sé, de diferentes personas que me llegan al correo y que tú dices, Dios mío, una cantidad de faltas de ortografía y que a veces la manera en que está escrita la descripción no se entiende, no se entiende qué te están tratando de decir. Entonces, esa secuencia de tanto para escribir como también para entender lo que se lee, pues no es más que falta del hábito de lectura, Robert, yo creo. Tristemente, hoy en día creen que porque leen el Facebook y leen el Twitter y leen no sé qué, ya está, ya leyeron. Y no, o sea, aquí sí hay que crear ese hábito de la lectura, de tomar un libro y leerlo, hasta, aunque sea artículos, no sé, largos, ¿no? Pero nada mejor como la lectura de un libro, de seguir una secuencia. Y yo recomiendo tanto libros como de superación personal, porque eso te ayuda a comprender muchas cosas de la vida y de uno mismo. Y también alguna novela, oye, que agarren un Harry Potter y que lo lean, por ejemplo. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Porque la imaginación y la secuencia de los pensamientos es una parte importante, no que te lo den ya comido como la película, es una cosa completamente diferente la lectura. La Claro. lectura te abre mucho el entendimiento de la mente, la práctica de la imaginación y está comprobado científicamente que ahí en el cerebro suceden ciertas conexiones electrónicas que se van madurando y se van fortaleciendo mentalmente. Entonces, esto definitivamente, la lectura es un punto indispensable para los jóvenes, que tristemente pues ha pasado a pues a nada, ¿no? A pues Pues sí, no. pero el principio de ese problema es la educación básica, porque no los enseñamos a leer, Ah, yo me a acuerdo comprender que la en la prepa nos lectura. obligaban a leer la Ilíada, la Odisea, no sé cuántas de esas lecturas de antaño, que la verdad para mí era la cosa más tediosa del mundo, pero sin embargo, pues A aprendí leer, a tener el gusto a por la comprender. lectura. Claro, porque además es difícil pues, léete una Ilíada, No, o nunca lo había ni me hecho. acuerdo cómo se llaman, y hay un montón más que ahorita en este momento no me acuerdo, mis amigos de la prepa se han de acordar muy bien, porque teníamos un maestro muy estricto. Que nos daba todos estos libros para leer. Pero bueno, mi mensaje, o sea, para Hay que los leer, jóvenes, que lean, como dijo un que lean. funcionario de la 4T, hay que leer. Así es. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre. Mire, a estas horas, pues no queda más que pasar a la Reforma, a la auténtica cantina. La Reforma, ya sabe que tiene siempre el chef Eliseo, nos agasaja tremendamente por cada semana. Y bueno, pues arrancando el año, esta semana tenemos tacos de suadero, tacos villamelón, que estos tacos villamelón es cecina, longaniza y chicharrón, son los clásicos tacos villamelón. Estos surgieron, según recuerdo yo, amigos, allá en el estadio del Cruz Azul en la Ciudad de México, afuera del estadio, esos sendos puestos de tacos. Y aquí en la auténtica cantina La Reforma los tenemos, tacos Villamelón, la verdad que son una verdadera delicia. O los caramelos, que no es más que tortilla de harina, queso planchado, sirloin picado, acompañado de guacamole y cebollas salteadas. Estos caramelos también muy tradicionales de la Ciudad de México y de la cantina, pues son un verdadero agasajo. Así es de que pase a la auténtica cantina La Reforma a disfrutar de estos. Y mire, a esta hora, pues dos como la gente, bien frías y igual, y por allá nos saludamos. Márqueles, haga reservación, 99-94-61-90-86. Le repito, el teléfono 99-94-61-90-86. Ellos están en Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. La Reforma, la auténtica cantina. Le mandamos un saludo a Mike Galloso, que él es el dueño. Y él lo atiende personalmente, así es de que dése una vuelta, igual y por allá nos saludamos. Bien. Regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver y estamos platicando este tema de por qué los jóvenes no están preparados a los trabajos para el futuro. Y bueno, otro tema, Laura, dentro de lo que ya hemos platicado, que nos platica este artículo, es los TICs, el acceso a las TIC, que las TIC no son más que telecomunicación, informática y comunicaciones, las tecnologías de la información y comunicaciones, así se conoce a la tecnología digital, a la tecnología de las computadoras. Y fíjate estos datos, Laura, la difusión media de la conectividad en los hogares de los países en desarrollo sigue siendo baja. Por supuesto, ahí está incluido México. Incluso cuando la pandemia de COVID-19 nos obligó a mejorar, pues sí, pues las clases por internet y todo ese rollo, que aquí en México fue un rotundo fracaso. Pero fíjate lo que dice Laura, solo el 42% tiene conexión a internet. No empezando por allá. Empezando por ahí. Y cerca del 57% de los jóvenes no tienen acceso a oportunidades de formación. 57% de los jóvenes, Híjole. pues ¿cómo quieres tener Sí, un no. pueblo preparado? Que fíjate, 57% de los jóvenes que no tienen acceso a oportunidades de formación, a empleo formal, a ordenadores e internet. Sin estas herramientas, amigos, es casi imposible prepararlos para los trabajos del Mira, futuro. mira, Robert, un ejemplo muy vívido, por ejemplo, bueno, aquí en Yucatán, pues dos muchachos que vinieron a conectar las cámaras de seguridad, que por cierto, muy bien trabajado, Bien bien preparados, son preparados, ingenieros. son ingenieros en electrónica, una cosa así, y les pregunté dónde estudiaron, porque pues como ustedes saben, nosotros estamos aquí en Chicxulub Pueblo y ellos viven aquí. Y por supuesto, aquí en Chicxulub Pueblo no hay dónde estudiar esa especialidad. Se tuvieron que ir a Valladolid, porque allí es donde está la escuela Sí, las escuelas técnica técnicas. para estudiarlo. Y que pues reflexionando sobre lo que acabas de decir. ¿Y qué hace el resto de la gente que vive en Chicxulub Pueblo? Y así nos podemos ir de ejemplo a otras poblaciones, sobre todo que están a las afueras de la ciudad de Mérida. No cualquiera tiene el presupuesto para mandar a sus hijos Pues no. a vivir a Valladolid para que estudien, a vivir a Mérida o viajar a Mérida todos los días para que estudien. Es una inversión tremenda el tener que estar pagando pasajes todos los días, ¿sí? Para un estudiante que no habita en la ciudad o en las cercanías, ¿sí? Inmediatas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues oportunidades, oportunidades de aprender, oportunidades de becas, oportunidades y becas, no es que no te cuesta, pues que mucha gente dice, ay, becas, ¿para qué? Si no cuesta la escuela pública, a ver, momento. Le cuesta el transporte, le cuesta sus comidas, le cuesta sus libros. Las becas son necesarias para pagar todo eso. Ah, por supuesto, por ¿Sí? supuesto. Entonces, no hay esas oportunidades para ese aprendizaje, para esa educación. Entonces, ya empezando de ahí, yo creo que es un punto muy importante que requiere solucionar ese problema, ¿no? Y fíjate, digo, amigos, son datos, pues muy duros, son datos que nos hacen reflexionar verdaderamente de qué les estamos dejando a nuestros jóvenes, qué sistema educativo, qué oportunidades. Aunque dice aquí, fíjate que aunque la mayoría de los niños y adultos tienen acceso a los teléfonos inteligentes, a menudo no los utilizan en su beneficio. Bueno, eso ya lo comentaste hace rato. Están muy conectados a los contenidos que consumen en las redes sociales, pues que no les brinda absolutamente ninguna preparación, pero no están traduciendo el acceso a la conexión en acceso a información valiosa. Miren, las trayectorias vitales de los jóvenes también siguen viéndose afectadas por su entorno y su familia. Es lo que acabas de comentar, ¿no? Aquí el ejemplo es nuestro pueblo, pues que no hay escuelas y que muchas veces no tienen el acceso económico para viajar a la ciudad de Mérida o a la escuela más cercana y la falta de apoyos, porque el apoyo que le puedan dar aquí a los jóvenes ninis, pues lo toman las familias porque apenas si les alcanza para sobrevivir, que ese es el otro efecto negativo de los apoyos, ¿no? La validación y el acompañamiento alentador no existe. Por eso muchos jóvenes que se quedan aquí en Chicxulub Pueblo, pues terminan en trabajos de la construcción, porque eso sí, la construcción sigue creciendo. Existen, nos platica aquí este The World Economic Forum, existen esfuerzos para eliminar algunos de los obstáculos a los que se enfrentan los jóvenes. Talento joven, y sé que esas iniciativas hay aquí en México también. Por ejemplo, es una aceleradora de formación y de trabajo formal que tienen la misión de fortalecer las capacidades de los jóvenes y conectarlos con las ofertas de trabajo de la cuarta revolución industrial. Pero bueno, Laura, la verdad que estos datos, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, mucho que exigirle a nuestros gobernantes para poder pues aumentar esta capacidad de este futuro que ya se nos vino encima, Laura, y que las empresas son las primeras interesadas en preparar y capacitar a estos jóvenes, pues para este nuevo mundo tecnológico, ¿no? Y que de veras podamos, pues salir adelante y sobre todo, pues en inicio de año, que debemos de tener todo perfectamente bien. Pues miren amigos, a esto no es más que abrirnos la conciencia de lo que tenemos que hacer en su empresa, en su trabajo, y apoyar a estos jóvenes y exigir a nuestros gobiernos a que pues combatamos toda esta este gap que tenemos en la educación de nuestros jóvenes. Pero bueno, ¿qué te pareció el tema, Laura? Claro que sí, Robert, pues muy, pues como siempre, muy interesante, muy reflexivo. Espero que a nuestra audiencia pues les haya hecho un clic, que investiguen más al respecto y que bueno, tomen ahora sí manos en el asunto. En fin. Vámonos, Robert, que tengan un excelente fin de semana. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.